salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de Haití, ¿qué te parece? Es para hablar horas de horas. Claro. Situación dramática. Uh-huh. Bueno, si hay un estado fallido en nuestra América, ese es Haití, precisamente, ¿no? Es un país que en el cual hay una concentración de elementos, que tiene larga data, o sea, no se puede decir, ¿sí? Te escucho. No, te escuchamos, adelante, no dijimos nada. Sí, suban un poquito el retorno. Dale, ahí lo estamos corrigiendo. Hay una concentración de elementos que tiene larga data, ¿viste? Mucha. Uh-huh. Porque, por ejemplo, se dice normalmente, ¿no? Es uno de los países más pobres de América Latina o de América y del mundo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué es uno de los países más pobres? Entonces te tiran el dato. Bueno, según el Banco Mundial, el 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ¿y entonces? ¿Entonces qué? No hay una solución. No hubo nunca una solución. Hay una actitud racista del sistema mundial de estados respecto de Haití, por la particularidad que tiene, que es una población mayoritariamente afrodescendiente. Más del 90% de la población es afrodescendiente. Bueno, por otro lado se dice, en Haití es un país vulnerable a desastres naturales. Hay muchos terremotos, huracanes, deslizamiento de tierras, etcétera, etcétera. Bueno, recordemos que hace más de 10 años hubo un terremoto donde murieron 220.000 personas, y no sé si más de 300.000 personas heridas, etcétera. También eso es cierto. Ahora, evidentemente, no existe y no ha existido nunca una política real de garantizar una vida digna para el pueblo haitiano. Al revés, ha sido siempre motivo de participación, de intervención de los grandes poderes, en particular de Estados Unidos. Uh-huh. Haití fue intervenida 11 veces a lo largo de su historia. Tiene 11 intervenciones. Entonces, cuando se habla del problema de Haití, ¿no? Mucha gente dice, y bueno, uno de los problemas de Haití es precisamente que hubo 11 intervenciones, ¿no? Entonces, no se puede pensar la situación de Haití sin pensar el proceso histórico, ¿no? Es decir, que hay una degradación del sistema que impuso lo que se conoce como sistema mundial de estados o comunidad internacional, ¿no? Entonces, claro, estamos ante una situación extremadamente dramática donde las famosas pandillas, que hay como 77 grupos armados, pandillas, que son las que de una u otra manera controlan la situación interna del país, cobran peajes, o sea, garantizan de una u otra manera que de manera absolutamente informal pero brutal se pueda llevar adelante una vida interna en la que el Estado no controla prácticamente nada y los gobiernos uno detrás del otro han sido corruptos, ¿no? Entonces estamos viviendo esa situación. Esta semana la FAO, ¿no?, que es la agencia de las Naciones Unidas para la alimentación, dijo que la mitad de la población de Haití, es decir, sería más o menos unos 6 millones de personas, Haití tiene algo menos de 12 millones, la mitad de la población está atravesando por lo que ellos definen como inseguridad alimentaria. Es decir, hay hambre, ciertamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, estamos en un momento, digamos, extremadamente complejo, ¿no? Claro. Manuel, te quería hacer una consulta. ¿Cuánto han tenido que ver en esta inestabilidad política los gobiernos dictatoriales y hace unos años se produjo el asesinato de uno de los líderes políticos de allí y con esto que también mencionás, con esa especie de resistencia, pero de pandillas, digamos, desde la delincuencia, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, es el único caso posiblemente. Es diferente de El Salvador, es diferente de Ecuador, claro. Es diferente de México, ¿no? Bueno, primero hay que recordar que en Haití hubo una prolongada dictadura, brutal dictadura, de la familia Duvalier, uh-huh. papá Doc y Baby Doc, ¿no? El hijo de Duvalier finalmente fue derrocado por una insurrección popular en el año 1986. Uh-huh. Hace ya un buen tiempo, ¿no? Casi 40 años. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 40 años? Esa dictadura derrocada no dio lugar a una democracia estable, ni mucho menos. Posteriormente surgió un gobierno progresista, el gobierno de Aristide, pero fracasó y también estuvo metido en actos de corrupción tremenda, y luego empezó a ganar las elecciones representantes de la derecha, ¿no? Claro. El último presidente, Juvenal Moïse, uh-huh. Fue asesinado, como dijiste vos, fue asesinado en el año 2021, ¿no? Por sicarios colombianos. Uh-huh. Fue asesinado por una banda de sicarios colombianos contratada, nadie sabe bien hasta el día de hoy por quién. Bueno, el primer ministro, Ariel Henry, es el que asumió el control político de la situación, pero nunca controló nada. Claro. Lo que ocurrió desde el asesinato de Moïse hasta la fecha fue un crecimiento exponencial de las bandas armadas y de las acciones que estas bandas producen, a tal punto que se calcula que el 80% de la capital, es decir, de Puerto Príncipe, está controlado prácticamente por estas bandas armadas, incluido Pétionville, que es un barrio residencial de Haití. Es decir, es una situación única. Claro. Ahora, hay que hacerse una pregunta, porque todo el mundo dice, bueno, sí, hay que intervenir, se tiene que organizar una misión internacional. Ya hubo misiones internacionales, uh-huh. la MINUSTAH, ¿no? Que fracasaron rotundamente. Misión Internacional de Naciones Unidas, que tiene denuncias de violaciones sí. a mujeres jóvenes, a niños, abusos de todo tipo, e incluso la producción del cólera por el agua uh-huh. que utilizaban y que no era lo suficientemente potable. Entonces tienen una responsabilidad tremenda y bastante repudio en la población. Bueno, entonces ahora todo el mundo dice, sí, hay que intervenir de nuevo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya hay de hecho una intervención, me permito decir. ¿Por qué? Porque si hay 77 bandas armadas que controlan prácticamente el 80% de la capital y otras ciudades además, ¿de dónde vienen las armas? ¿Quién envía las armas? Claro. Es Estados Unidos. Vienen de la Florida, que está ahí enfrente. No olvidemos que la isla, la Española, que es la isla que comparten Haití y República Dominicana, es una de las mayores Antillas, ¿no? Uh-huh. Es una de las más grandes Antillas y es estratégica para el control del Caribe. Ahora, ¿esas armas de dónde vienen? Vienen de la Florida, vienen de Estados Unidos, del mismo país que está planteando reuniones con la Comunidad del Caribe, con el gobierno de Francia, donde participa el secretario de Estado, Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, están planteando ellos mismos organizar ahora esta intervención. Ahora bien, como ellos saben que las intervenciones tienen un repudio generalizado, en la población mayoritariamente afrodescendiente, la estrategia que tienen es que la intervención esté liderada por la policía de Kenia. Ajá. Es decir, que esté liderada por una fuerza policial de un país africano. Por lo tanto, no serían los Marines blancos, ¿no?, los que invaden históricamente distintos países del Caribe y de Centroamérica. No serían los Marines blancos. No sería Estados Unidos directamente, ¿no?, la vanguardia de esa intervención, sino que estaría camuflándose, aupándose detrás de un cuerpo policial africano. Es decir, han llegado, digamos, a niveles que son increíbles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y casualmente el primer ministro Ariel Henry viajó a Kenia hace poco, viajó a Kenia para organizar, ¿no?, esta intervención de esta fuerza internacional, y no pudo volver. Cuando quiso volver, quedó en Puerto Rico, que es otra isla del Caribe, pero que es territorio de los Estados Unidos. Sí. Y en Puerto Rico no pudo ir a su país, no pudo volver a Puerto Príncipe porque los aeropuertos estaban tomados por estas bandas armadas. Entonces, esto llevó a la renuncia de Ariel Henry, que entre gallos y medianoche renunció la semana pasada, y se está discutiendo con el auspicio de los Estados Unidos la formación de un consejo de transición. Un consejo de transición donde estarían representados los diferentes sectores políticos, ¿no?, incluido el movimiento Lavalaz, que es el movimiento socialdemócrata, digamos, el más progresivo. Pero es un consejo de transición de 8 personas, de las cuales 7 son varones y una sola mujer, que renunció ayer por el hostigamiento machista. Es increíble. Pero esa es la situación. En este momento no hay primer ministro, no hay presidente, ese consejo de transición no se pone de acuerdo en quiénes tienen que votar, si votan todos o solamente vota un sector. Bueno, es todo una cosa absolutamente increíble. Mientras tanto, la gente se está muriendo de hambre. Y los muertos provocados por las acciones criminales de estas bandas están tirados en las calles, es noticia de esta mañana. Hay cuerpos cremados en la calle, incinerados, otros embolsados. O sea, es una situación realmente, ¿no?, única, ¿no? Sí. Pero hay que ver hasta dónde puede llegar efectivamente el hecho de que no hay Estado, prácticamente, y que el Estado es tan débil que finalmente tiene que ser sustituido por una fuerza de intervención internacional que ya ha sido, que ya ha actuado en Haití 11 veces a lo largo de su historia. ¿No? Es para pensar bien, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, o cuál debería ser, claro, el rol de un Estado, efectivamente? Manuel, el que dio opinión también es Bukele, del presidente de El Salvador, que el gobierno tiene que tener mano dura. Ofreció su colaboración, no se sabe bien qué va a ser esa colaboración, ¿no? Claro, quedó ahí, dijo, no, yo voy para allá y resuelvo el problema. O sea, él ya se está proyectando como una figura internacional, ¿no? Sí. ¿Cierto? Supuestamente para garantizar la seguridad interna, ¿no? Sí, se ha ofrecido, pero evidentemente, ¿con quién arregla ese ofrecimiento? No existe, sí, gobierno. Claro. O sea, ¿cómo sería, no? Pero se ha ofrecido y posiblemente haya sectores que digan, sí, puede ser, bien, qué sé yo. También la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos también ha dicho que, ojo, que hay que prestar atención al asunto, porque si esta intervención internacional liderada por Kenia finalmente no se resuelve, bueno, ellos verían cómo resolver el asunto. Resolver, entre comillas, en realidad es empeorar. Sí. Así que bueno. Y dieron a conocer incluso un... un video de canibalismo que después se probó que no era, era una fake news, no era real. Uh-huh. Claro, así es. Bueno, pero eso ya sabemos, ¿no? Los niveles de degradación que existen hoy y el nivel de racismo que hay, ¿no? Para generar una cultura o una incultura, más bien sería, ¿no? Es decir, un posicionamiento antinegro, antiafro, antihaitiano, ¿no? Que en el fondo es sirviente del colonialismo, de la colonialidad. Bueno, este tipo de cosas en esta época, sobre todo cuando las redes tienen tanta influencia, van a existir, ¿no? Así es. Bien, Manuel, agradecemos tu intervención y no vamos a abandonar el tema, o sea, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y lo charlamos. Cuando ustedes quieran, esto va a seguir y va a dar para largo. Así es, así es. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, su columna internacional.